Estaba una pastora, laran, laran, larito. Estaba una pastora cuidando rebañito. Con leche de sus cabras, laran, laran, larito. Con leche de sus cabras hacíase un quesito. El gato la miraba, laran, laran, larito. El gato la miraba con ojos golositos. Gato, no eches la uña, laran, laran, larito. Gato, no eches la uña y destroces el quesito. El gato echó la uña, laran, laran, larito. El gato echó la uña y estropeó el quesito.